que tú estés así conmigo. ¿Cómo fue que terminamos siendo enemigos? Baby, si asumé y estaba dando que contigo. Siempre si a fuego contigo. Tú no eras así. Si me ves haciendo lo mismo que tú, no te enojes.